La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en vivo los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde haciendo esto, haciendo radio desde la Facultad de Sociales y también junto con organizaciones comunitarias, que es desde donde trabajamos con las organizaciones en el programa de capacitación. Quiero, antes que nada, agradecerles a mis compañeros Carla Borria, Aniela, Alejandro. Impecable la conducción del programa pasado. Muchas gracias por suplantarme y también puedo darme el lujo ahora de empezar a faltar, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Ahí los oyentes creo que van a estar de acuerdo. Impecable la conducción de los chicos y la operación técnica, por supuesto, de Juan Figuerola. Este programa, el día de hoy, esta semana, vamos a estar hablando de la situación del VIH-SIDA en la Argentina, de un proyecto de investigación en particular que han hecho investigadores del Instituto Gino Germani. Así que si ya quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar. También pueden seguirnos por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio. El Puente. Es hora de encontrarnos. Como decíamos en el programa de hoy, vamos a estar hablando de la situación de las personas que viven con VIH. ¿Cuál es la población que tiene mayor riesgo a contraer este virus? ¿En qué condiciones de vida se encuentra la población afectada? ¿Cómo, de qué forma se sienten estas personas? ¿Si son discriminadas? ¿No? ¿Cuál es la situación en relación al ámbito laboral? Y un montón de cuestiones relacionadas a una encuesta de condiciones de vida y comportamientos a población de mayor riesgo de contraer VIH que han hecho investigadores, como decíamos, del Instituto Gino Germani. Y ahora está con nosotros quien ha un poco de alguna manera encauzado y dirigido esta investigación, que es Hernán Mancelli. ¿Qué tal, Hernán? Hola, ¿cómo vas? Gracias por venir. Gracias. Aquí al Puente, Hernán Mancelli es sociólogo, es investigador del Instituto Gino Germani y docente de la Facultad de Ciencias Sociales en la carrera de Sociología y también es investigador en el Centro de Estudios de Población. Así es. Entre otras cosas. Y se especializa en la orientación de demografía y salud pública, ¿no? Sí, todo eso. Hace ya mucho tiempo. Hace tiempo, sí. Que estás trabajando en este tema y bueno, por eso te convocamos hoy para hablar un poco de esto, la situación del VIH-SIDA en la Argentina. En la Argentina, por día, hay 15 nuevos diagnósticos y el relevamiento señala que habrían unos 30 nuevos infectados aproximadamente. Por día, sí, ese es un cálculo más o menos el promedio que nosotros calculamos en función de estos 5.500 personas que se notifican año a año como infectadas. Es una epidemia que está bastante estabilizada porque en todos los últimos años hemos tenido la misma cantidad de nuevos casos de diagnóstico, pero que seguimos teniendo. Particularmente en el NOA ha crecido la cantidad de personas notificadas como infectadas. La epidemia del SIDA ha variado sustancialmente. Al principio tenía que ver básicamente con la población gay, con los usuarios de droga, y esto se fue modificando y empezaron a aparecer mujeres que se enteraban que tenían HIV a partir de hacerse el análisis porque estaban embarazadas. en la Argentina es claramente de transmisión sexual, y dentro de la vía de transmisión sexual, la vía heterosexual. O sea, la gran mayoría de las personas que se infectan en la Argentina son por transmisión heterosexual, y en general son personas que no se consideran en riesgo. Una persona que tiene HIV no necesariamente se da cuenta en el momento, y entonces si vos no sabés que tenés HIV y no te cuidás, porque no están las campañas como deberían estar y porque la gente no se concientiza, hay una transmisión del HIV. La verdad es que esta enfermedad no te produce una discapacidad, te produce quizás una cuestión más de discriminación, más social, porque nosotros podríamos estar trabajando en cualquier espacio, en cualquier lugar, y podríamos cumplir igual que cualquier otra persona. Hay todo un discurso que habla de que el SIDA ya fue. ¿Por qué? Porque tiende a ser una infección crónica. Y hay una parte de razón en esto. Tiende a ser una enfermedad crónica si vos tenés las condiciones sociales adecuadas. Digo, tiende a ser una enfermedad crónica si vos tenés los antirretrovirales. Si los tenés, tenés que tener los medicamentos para las enfermedades oportunistas. Pero también tenés que comer todos los días. También tenés que tener, un entorno que te contenga, tenés que tener en lo posible un trabajo, tenés que sentirte útil, tenés que tener afecto, tenés que no vivir abajo un puente. Ahí en este audio escuchamos distintas voces relacionadas al tema. En primer lugar, el director ejecutivo de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de la Salud de la Nación, el doctor Carlos Falistoco. También escuchábamos la voz de Patricia Pérez, presidenta de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-SIDA, y también a Marcela Alsina, integrante de la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH-SIDA. Bueno, Hernán, se decían ahí algunas diferentes cosas en relación a este tema, las condiciones de vida, y algunas cifras también, que se diagnostican más o menos 30 casos nuevos por día y anualmente 5.500 de personas con VIH-SIDA. Sí, ahí era lo que presentaban de la Dirección de SIDA de la Nación, 5.500, ¿no? Por año. Sí. Y que se está, en estos últimos años, se ha estabilizado un poco este porcentaje. Sí, ahí el tema de la estabilización, por ahí es como hay que pensarlo, ¿no? La estabilización es que no hay más casos de los que están, de estos 5.500, alrededor de los 5.000 que van, pero siguen estando cada año estos 5.000 casos. Entonces, cuando pensamos en estabilización, también hay que pensarlo ampliamente, porque sigue habiendo 5.500 casos por año. Está bien, digamos, uno pretende que no haya, que haya pocos casos de nuevas infecciones, pero digamos, esta estabilización tendría que ser menos, ¿no? Uno ve claro. Las cosas en aspecto, es bueno, es positivo que haya esta estabilización, digamos, que no hay más casos de los que hubo el año pasado o el anterior, en ese tipo. Para empezar a hablar, si nos podés definir un poco qué significa VIH y qué es el SIDA, qué cosa es cada una. Bueno, el como muchos sabrán, el VIH es la infección por el virus de el virus de VIH-SIDA. Digamos, la diferencia tiene que ver con el tema de del desarrollo de enfermedades, tiene que ver con una cantidad, es una diferencia clínica. En un momento, hace años atrás, el tema tenía que ver con determinada cantidad de cargos virales y la aparición de enfermedades marcadoras, de determinado tipo de enfermedades. Con el tiempo, esta diferencia entre VIH y SIDA, con el tema de la aparición de los antirretrovirales, que son los remedios estos que toman las personas viviendo con VIH para manejar el virus, digamos, esta diferencia tan tajante no es tan importante como en otros momentos. Sigue siendo el desarrollo del SIDA implica el desarrollo de la enfermedad. El virus está el virus, pero todavía no está desarrollado. Esa sería la principal diferencia. Pero como decía recién, con el tema de los antirretrovirales, esta diferencia no es tan importante como en otros momentos de la infección fue antes. Digamos, cuando en el comienzo de la infección, cuando una persona desarrollaba el SIDA, ya era como más complicado todo el caso. En cambio, cuando estaba con VIH estaba más o menos manejable. Ahora es como eso fue cambiando con el tiempo. También se escucha en el audio que algunas personas pueden tener el virus pero no enterarse, ¿no? ¿Cómo se entera la persona que está afectada con VIH? Claro, bueno, ahí es importante y hay varios estudios con el tema del diagnóstico, ¿no? Está todo el tema del testeo. La gente se testea y ahí hay una... En general uno tiene como una consulta con la gente de los servicios de salud y ahí se hace el análisis y se le explica qué significa qué cosa, ¿no? Qué significa un positivo y qué significa un negativo también, digamos, porque no es solamente positivo y negativo, sino hay que ver que pone en escena esa situación. Obviamente, ¿no? Es un cambio, quiebra de vida importante, si te dicen que es positivo, pero en los últimos años las personas viviendo con VIH han venido desarrollando un montón de trabajo y un montón de hemos venido haciendo un montón de investigaciones en las que se ve que estas personas que ya viven con VIH viven una vida común, sana, y esto que aparecía también en el audio, ¿no? Que lo que importa son también, además de uno de las cuestiones de la enfermedad, son las condiciones sociales de vida. Esto es decir, bueno, además de tener VIH, el tema de la pobreza o el tema de no tener los recursos como para acceder fácilmente a los hospitales, ese tipo de cosas, complica un poco más. Pero digamos, en líneas generales, la situación de las personas viviendo con VIH, uno puede decir está mejor en ese sentido con la aparición de los antirretrovirales, pero están las condiciones sociales, ¿no? Ustedes encararon la investigación que se llama Encuesta de Condiciones de Vida y Comportamientos a Población de Mayor Riesgo de Contraer VIH, Grupos PEMAR, Programa Cerrado, Brechas hacia el Acceso Universal. Sí. ¿Dije bien? Sí, ahí está todo el nombre completo. Esta investigación en realidad sale de una investigación de un financiamiento del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA y la Tuberculosis que coordinó BATEC, que es esta institución de la Universidad de Buenos Aires, que fue la que coordinó el proyecto. Y en principio lo que se trabajó fue con una encuesta a población vulnerable, que es esta población que tiene más probabilidades, digamos, como que tiene mayor riesgo, no quiero usar la palabra riesgo, pero tiene condiciones más mayores vulnerabilidad para infectarse con VIH. ¿Y cuál es esa población? ¿Quiénes lo conformaron? Sí, ahí están en el estudio que hicimos, la población esta específica eran las trabajadoras sexuales, varones gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, hay una diferencia ahí importante, las trans, las personas trans y usuarias de drogas. Esos eran como nuestros cuatro grupos principales, con esos trabajábamos. ¿Y en qué periodo de tiempo llevaron adelante este trabajo? Eso fue una encuesta que se realizó en el 2012. El año pasado. Terminamos de analizar los datos ahora. Esta encuesta la hicieron las personas gente de las organizaciones de la sociedad civil. Esto es redes de personas viviendo con VIH o en el caso de grupos de trabajadoras sexuales que tienen un interés en trabajar con esta con su población específica y ver qué pasa con esto del VIH. O sea, eso, la encuesta la hicieron personas de la sociedad civil, de agrupaciones que trabajan en ese tema. Y justo en el audio que escuchábamos, el doctor Carlos Falistoco, el director de SIDA y ETS, decía que si bien la población de mayor riesgo es esta que vos mencionás, la que más tiene el virus es la población heterosexual. Sí, lo que... ¿O no? ¿Cómo...? No, ahí lo que está diciendo es como que la tendencia de la epidemia va más hacia la población heterosexual. Pero ¿qué pasa? También tenemos que las personas, los que eran usuarios de drogas inyectables, desaparece como colectivo importante de VIH, porque es por patrones de consumo de drogas en Argentina, digamos, han cambiado. Antes las drogas inyectables no son tan comunes como en otro momento. Entonces también baja ese grupo como grupo importante de vulnerabilidad frente al VIH. Entonces hay otros grupos. Sí, obviamente hay un paso hacia, digamos, comparado con el principio de la epidemia, todos más o menos recordamos cómo era, pero estaba concentrada más en la población gay al comienzo y la cuestión de los usuarios de drogas. Con el tiempo esto se va, algunos dicen heterosexualizando, digamos, va hacia ese público. Pero sin embargo esto es importante, ¿no? Esto es de los 5.500 casos que sigue habiendo por año y también que sigue siendo importante el porcentaje de estas poblaciones en esos grupos, no es que desaparece. Por ejemplo, también se ha estabilizado, que eso no es un buen signo, el porcentaje de personas gays que se contagian o que se infectan con el VIH anualmente. Entonces, digamos, ahí tenemos un número importante y decimos, bueno, o sea, después de tantos años y ya hace muchísimos años que se viene trabajando con estos temas, sigue habiendo este porcentaje. Entonces, digamos, hay que esta cuestión de la heterosexualización de la epidemia, lo mismo que habla en algún momento de la feminización de la epidemia, esta cosa que cada vez son más mujeres, bueno, cada vez más mujeres heterosexuales la que están contrayendo el virus. Digamos, eso en los datos se observa de alguna manera, pero hay que tomarlo con determinación. determinado cuidado, ¿no? Hay que ver qué es lo que se está... El que está hablando es Hernán Mancelli, quien es sociólogo investigador de la Facultad de Sociales, y nos va a estar contando más en detalle esta encuesta que hicieron sobre condiciones de vida y comportamientos a población en mayor riesgo de contraer VIH. Es hora de escuchar un poquito de música. Me indican acá nuestra coordinadora Carla Borria, que es fanática, me parece, de Amy Winehouse. Vamos a escuchar un poco esta voz tan hermosa. You're just a little boy underneath that hat. You need to nurture to hide your ego. Don't come with that. You think everything gets handed to you free, but it's not that easy. No, I gotta know you now. Hoy en El Puente estamos en compañía de Hernán Mancelli, quien es sociólogo, investigador de nuestra facultad y docente también, investigador del Centro de Estudios de la Población, y se especializa en demografía y salud pública. Nos está contando de esta encuesta que realizaron sobre VIH durante el año pasado, 2012 y 2013. Hernán, ¿cómo fue que encararon esta encuesta, esta investigación que fue a lo largo de todo el país, ¿no? Sí, la investigación se hizo sobre en todo el país. En todo, digamos, el país. Las diferentes asociaciones civiles que trabajan en estos temas colaboraron desde diferentes puntos para hacer las encuestas. La hicimos. ¿Algunas que te acuerdas de algunas asociaciones? Fue la red bonaerense de personas con VIH, la red de personas viviendo con VIH en general tuvieron, agrupaciones de trabajadoras sexuales también trabajaron en contactar a las personas a encuestar o entrevistar y, digamos, realizar la entrevista. Esto se hizo en todo el país, en diferentes localidades. La idea era que tomáramos a todo el país. Terminaron siendo 2.720 casos, 2.719 exactamente, que es un montón, digamos, son muchos casos. Sí. Y tenemos un montón de información que es muy interesante, pues son estos estos grupos que mencionábamos, que son importantes por esto, porque presentan una mayor vulnerabilidad hacia eso, entonces hacia la infección por VIH, entonces conocer sus condiciones sociales, sus conocimientos, sus, digamos, cómo manejan el tema del uso o no de preservativo y todo ese tipo de cosas, es importante para el desarrollo de políticas públicas, ¿no? ¿Y todas serán personas de estos grupos que antes mencionábamos, usuarios de drogas, personas trans, gays, homosexuales, trabajadoras sexuales, que están infectadas con VIH? No, en este caso eran no infectadas. Solamente porque eran población de riesgo. Era población en mayor riesgo. E hicimos otra investigación también con Ubatec hace algunos años atrás sobre población viviendo con VIH. Digamos que muchos de los resultados de aquella investigación sirvieron para trabajarlo en esta. Esa fue la terminamos en el 2006, creo, 2007. Y en esta en particular, ¿qué fue lo que preguntaban en la encuesta? Ahí preguntábamos, bueno, cuestiones que tienen que ver con, digamos, básicas, que tienen que ver con las condiciones de la vivienda, del trabajo, donde, digamos, cómo era el tipo de casa donde vivían, donde trabajaban, los niveles educativos, y después toda la cuestión que tenía que ver más con el tema del conocimiento sobre VIH, el uso de preservativo en VIH y todo un set de preguntas que tenían que ver con discriminación, si alguna vez había sentido discriminado, sí, qué sé yo. Digamos que es como una forma, un cuestionario que se suele aplicar para cuando trabajamos con estas poblaciones, ¿no? Y las preguntas, muchas de estas preguntas eran preguntas clásicas de las encuestas de VIH, esta de usted sabe si le pica un mosquito, esta que venimos años trabajando, y se siguen usando los mismos indicadores, ¿por qué? Porque nos interesa compararlos en el tiempo y con las poblaciones específicas, es decir, nosotros queremos saber cómo esta población, cuál es el nivel de conocimiento si lo comparamos con aquellas otras, entonces tenemos preguntas que son iguales para poder replicar eso. ¿Y a qué resultados principales arribaron en relación a estas cuestiones? Por ejemplo, al conocimiento a la discriminación. Sí, ahí hay como... Con el tema del conocimiento, lo que encontramos es que el nivel de conocimiento en general, con las encuestas anteriores y seguimos el proceso, es bueno. Digamos, la gente conoce, los individuos, a las personas tienen alto conocimiento, ¿no? Los modos de transmisión del VIH, ahí en general los datos nos dan que el 93-94% conocía bien, en general la mayoría de los preguntábamos, bueno, si el no sé si recuerdan ese tipo de preguntas, pero en general es que hay que compartir una jeringa para inyectarse drogas, eso transmite VIH, o si tomar mate con alguien infectado con VIH, eso le puede infectar a la persona, o la picadura de mosquito, todas estas cosas que tienen que ver con preguntas que son bastante concretas. Obviamente ahí con el tema de las preguntas más clásicas, como la de picaduras de mosquitos, la compartir una comida o el mate, en general más del 94% decía, no, esa no es una forma de transmisión de VIH. Sin embargo, había un porcentaje alrededor de un 10%, el 9% que todavía sigue pensando eso, ¿no? Entonces, ahí hay una falta, ¿no? Una carencia de este, uno quiere que eso sea el 99%, el 100% que sepa que, no, estas no son formas de transmitir VIH. Hay un espacio a trabajar ahí. Y en relación a la discriminación, ¿qué es lo que manifestaron los encuestados? Ahí encontramos bastantes cosas, como las poblaciones eran bastante heterogéneas, ¿no? Tenemos cuatro poblaciones importantes. En general, el 50% de la muestra, digamos, de la población con la que trabajamos, había sido discriminada alguna vez. Preguntamos, digamos, sobre características de la discriminación, claro, y ahí aparecen todas las diferencias. En la población que esta había sido, o que relata una situación de mayor discriminación, es la población trans. Digamos que cada 6, 7 de cada 10 personas tuvieron algún tipo de discriminación en la calle o en servicios de salud o en la escuela, y en general por la forma de vestir o por la forma de comportarse, ese tipo de cosas. Las otras poblaciones también tenían ese tipo de discriminación, pero menos, ¿no? Digamos, la población que más tenía este tipo de discriminación. Y en relación al trabajo, a lo laboral, ¿qué fue lo que ustedes preguntaron y qué resultados llegaron? Sí, bueno, ahí preguntamos sobre cómo se insertaban laboralmente, ¿no? Y tenemos un grupo de nuestra población de la que estudiábamos eran las trabajadoras sexuales, así que ese era el tipo de trabajo que hacían y completamente, digamos, sin ningún tipo de aporte, en negro, condiciones bastante de vulnerabilidad. Y digamos lo otro, 7 de cada 10 tenían un trabajo de toda la población, 7 de cada 10 tenían un trabajo en el sector informal, o sea, no tenían aportes jubilatorios ni nada. Entonces la situación laboral de estas personas en general es bastante complicada. Justo en el audio del principio escuchábamos una de las que hablaban que el tema de estar con esta enfermedad, de tener VIH, no significa tener discapacidad, que se puede desarrollar una vida laboral normalmente. Sin embargo, vos mencionás que sí, que hay esta dificultad de acceso al mundo del trabajo. Sí, claramente, ahí hay una, digamos, hay una cuestión que tiene que ver más con barreras culturales que con cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Bueno, ahí escuchamos, creo que en el audio era Marcela Alsina, de la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH, que mencionaba esto, ¿no? La cuestión de que no conseguir trabajo, digamos, por esto de vivir con VIH, que no inhabilita para nada, si, digamos, la persona está controlada, tiene, en el sentido médico, tiene sus todos sus parámetros de salud bien, digamos, puede desarrollar un trabajo como cualquier otro. El tema es esto, que es una barrera que muchas personas piensan que esto no está bueno. Entonces, estamos conversando hoy con Hernán Mancelli, quien nos está contando esta encuesta que realizaron desde las facultades sociales en el tema de las condiciones de vida y comportamientos a población con mayor riesgo de contraer VIH. Hacemos una pausa y después seguimos en El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. A partir de este jueves 5 de septiembre hasta el 11 se va a estar realizando la primera muestra internacional sobre cine y ciudad, Ciudades Reveladas. Y para saber un poco más de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Julia Ramos, una de las organizadoras de esta muestra. ¿Qué tal, Julia? Hola, ¿cómo estás, Luciana? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, un gusto. Y bueno, primero queremos felicitarla porque la verdad tiene un despliegue importantísimo lo que están armando, porque es a nivel, como decíamos, internacional, van a estar participando distintos países, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, primero gracias a ustedes por darnos este espacio y la verdad que sí, se ha armado un despliegue lindo y jugoso en términos de exhibición de distintas producciones audiovisuales que giran alrededor de la ciudad. Y sí, hay películas de Chile, de Brasil, de Italia, de Argentina, hay realizadores que son del interior, de Argentina, hay de México, de Perú, la verdad es que... De todos lados. Es de todos lados, sí. Hicimos una convocatoria a principio de año y llegaron cerca de 280 películas y de esas 280 películas provenían de 25 países. ¿Y por qué? Contanos, un poquito para los que no conocen, ¿de qué se trata esta muestra y por qué se les ocurrió armar esta muestra de cine y ciudad? ¿Por qué cine y ciudad? Bueno, la muestra tiene como eje efectivamente la ciudad. La ciudad, antes que nada, ha sido un objeto cinematográfico desde el inicio, ¿no? De la historia del cine. Siempre se han representado las ciudades. Y bueno, nosotras desde distintos espacios veníamos trabajando con el objeto, digamos, de estudio, desde el cine, desde distintos espacios, distintos recorridos profesionales y personales alrededor del espacio urbano, ¿no? Y bueno, fue como gestándose la propuesta de armar una muestra de cine de esta envergadura. Y bueno, lo lanzamos un poco más tímidas y de pronto fue cobrando una forma muy interesante y vemos como que el tema de la ciudad convoca a distintas disciplinas, ¿no? Vemos que han llegado realizadores que vienen por ahí más desde la fotografía, desde la publicidad, desde el cine más documentalista, más tradicional, documental social más tradicional. Como que en este espacio confluyen un montón de inquietudes alrededor del espacio urbano, ¿no? Y bueno, el cine lo ha tomado como objeto artístico, ¿no?, en la ciudad, pero también como un espacio donde confluyen un montón de ideas y formas de transmitir a la comunidad, la ciudad como problemática también, claro, ¿no? El acceso a la vivienda, el derecho a la ciudad, los movimientos sociales urbanos. Claro. Aparecen un montón de temas. Es un cine que como un producto artístico, sino también nos sirve este cine como para pensar un poco la ciudad y la forma que asume la ciudad y los problemas que va adquiriendo. Claro, como una excusa para poder empezar un poco a problematizar cómo se habita la ciudad y debatir un poco relación a estas cuestiones. Tal cual, de hecho, nosotras somos un grupo, bueno, o sea, sumando distintos compañeros y amigos, pero somos en principio cuatro mujeres que somos todas egresadas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Entonces tenemos un enfoque bastante, digamos, desde las ciencias sociales. Así que sí, la problemática urbana como complejo de la realidad social es un tema que nos atraviesa, ¿no? Es un tema que las atraviesa y que se estudia también desde la facultad, y de hecho la facultad la ha declarado de interés académico a esta muestra. Sí, la Facultad de Ciencias Sociales, obviamente desde el primer día nos acompañaron declarándola de interés, y bueno, siempre, la verdad que uno como egresado de la UBA es un honor, ¿no? Que la facultad que nos formó nos acompañe en nuestros delirios, así que estamos muy contentas, la verdad que sí. Buenísimo. Y Julia, ¿qué secciones va a tener esta muestra y qué es lo que se va a poder ver? Bueno, hay varias cuestiones. Nosotros preparamos una convocatoria internacional donde se hizo una selección de distintos materiales. Es una programación oficial que obviamente si entran a la página van a tener ahí toda la programación. Y después hay una sección sobre Brasil, las películas brasileras, que la verdad es que no, nunca dejan de sorprender, ¿no? El cine brasileño, bueno, todo lo que hacen los brasileños es como increíble. Tienen una pasión por todo lo que hacen que también se plasma en su cine. Tiene mucha relación con cómo ellos han ido abordando el espacio urbano, ¿no? Desde las ciencias sociales, desde la militancia, desde la fotografía, desde miles de espacios. La ciudad siempre, hace muchos años, Brasil es como muy vanguardista en este tema. Y bueno, reunimos un conjunto de largos y cortos sobre Brasil. Esa es una de las secciones. Hay otra que es sobre la temática de la vivienda en Chile, y ahí vamos a presentar un conjunto de películas que van a ser, hay un diálogo entre cortos de los 60 y 70 y algunas películas de la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, haciendo como una especie de análisis puente, vamos a ver cómo nos sale, entre, digamos, el eje vivienda en ese país, ¿no? Que no es menor, porque, bueno, Chile también tiene mucha, es como siempre se lo ha observado mucho en términos habitacionales, claro. En los últimos años como el paradigma neoliberal, ¿no? De la política habitacional, y esta película nos sirve un poco para pensar bastante sobre cómo han ido resolviendo el tema de la vivienda, la participación de los sectores populares en la producción social del hábitat. Así que, bueno, esa es otra sección, y justamente esa sección va a tener su máximo despliegue el día 11 de septiembre, a 40 años del golpe militar que, bueno, derroca a Allende. Sí. Entonces, bueno, como simbólicamente tiene un peso bastante especial, porque la película justamente hace un puente entre algunas experiencias de producción social del hábitat de los 70 durante la UP y lo que es hoy, ¿no? Después de tantos años de neoliberalismo, y bueno, claro, distintos procesos que ha ido viviendo Chile, entonces está bueno como para pensar eso. Después tenemos un foco Berlín que hicimos una selección en conjunto con el Goethe, una selección de películas que atraviesan Berlín, digamos. Bien. Esa es otra que también, bueno, en ese marco, este viernes va a haber una gran actividad que se va a pasar, Berlín, Sinfonía de una Gran Ciudad, que es una película muda de 1927, y se va a exhibir en el Centro Cultural de Aldo Conti a las 9 de la noche este viernes con música en vivo. ¿Con música en vivo? ¡Qué bueno! Sí, con música en vivo. Así que, bueno, esa va a ser una gran espectáculo. Musicalizada por Marcelo Katz. Por Marcelo Katz, sí. Que bueno, él viene haciendo algunas actividades similares, así que para esta vez organizamos esto en conjunto con el Centro Cultural Conti y el Goethe. Así que bueno, buenísimo. Es un espectáculo mucho más masivo que por ahí el resto de las pelis, que bueno, esperemos que venga mucha gente, pero sabemos que... Vamos a contar las sedes donde se va a estar haciendo esta muestra. Es el Cine Gaumont. Una es el Cine Gaumont, que va a haber películas a las 3 de la tarde y 7 y media. Entre el jueves 5 hasta el 11, va a haber dos funciones por día. Después tenemos el Centro Cultural Conti, que arrancamos el viernes hasta el domingo. También, bueno, se van a pasar varias películas, entre ellas el viernes a las 9 de la noche, Berlín, Sinfonía de una Gran Ciudad. Y después el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la Avenida Corrientes, que ese va a funcionar entre el lunes y el miércoles de la semana que viene. Entonces, el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, el Cine Gomont, el Espacio Inca en Rivadavia, 1637, ahí en Congreso, y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en Avenida Libertador, 8151. Exactamente. Tenemos esos tres núcleos de ciudades reveladas. Así que todas las actividades son con entrada libre y gratuita. Sí, sí, todas con entrada libre y gratuita. Hay que estar un ratito antes nada más para que todos podamos acomodarnos. Y bueno, vamos a ver cómo nos va esta primera edición de ciudades reveladas. Y para... Entonces, No, después estamos organizando también otras actividades. A ver, por ejemplo, muchas de las películas van a estar acompañadas por los directores, entonces la idea es impulsar algún intercambio con los directores, algunas preguntas, algunos comentarios del público, también como para que estos espacios no sean solamente de exhibición, sino también claro, para ver qué disparan, qué reflexiones disparan, digamos. Buenísimo, Julia. Salir un poco del circuito por ahí de digamos, tradicional de festivales, de invitar a otra gente que se acerque, es gratis. Así que y la ciudad un poco que nos atraviesa a todos, así que totalmente nos va a interpelar. Y los que quieran conocer la programación entran a www.ciudadesreveladas.com.ar. Exactamente, también nos pueden buscar en Facebook, que ahí estamos publicando todo el tiempo la programación, los trailers de la película, así que bueno, háganse amiguitos. Muchas gracias, Julia, por contarnos de qué se trata esta muestra y éxitos en la inauguración de este jueves. Bueno, los esperamos. La inauguración es este jueves a las 7 de la tarde en el Cine Gomont. Ahí vamos a, bueno, se va a inaugurar una muestra de fotos, porque además de la convocatoria de películas, preparamos una galería virtual de fotografías de gente que fue con su ojo de transeúnte registrando distintos rincones de distintas ciudades del mundo y fueron mandando fotografías y bueno, vamos a, en el marco de la muestra, inaugurar una muestra de fotografía. Al cine se suma la foto. Al cine se le suma la foto, así que bueno, el cine es un poco foto claro, movimiento, así que allí estaremos entonces. Es todo un mismo lenguaje. Bueno, te mandamos un abrazo, muchísimas Julia. Gracias, ¿eh? Un beso grande y saludos a todo el Los equipo. Los esperamos, gracias. Chao, hasta luego. El aire se respira, huele tierra moja. Mi perro duerme a mis pies, él cuida de mi hogar. El tiempo se para aquí, mi amor está a punto de llegar. El tiempo se para aquí, aquí encuentro la paz. Oh, ah. Hay tanto por recorrer. Puente, un espacio para el intercambio de ideas. La sigla de SIDA significa el síndrome de inmunodeficiencia. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. VIH, no tengo idea. No sé el significado. El VIH no es el portador sano. El VIH significa... Tiene el virus, pero todavía no se le ha declarado el SIDA. Muchos amigos han muerto. Demasiados. Pero hemos recorrido un largo camino. Hace 23 años las palabras homosexualidad, SIDA y muerte eran inseparables. Los diagnósticos se completaban con la frase 2 años de vida, máximo. Un resultado positivo era incomparable a cualquier otro diagnóstico. En ese momento la vida se modifica irreversiblemente. Soy VIH a partir de marzo del 90. Estoy hablando hace 16 años atrás, que no existía ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de medicación. Es más, todo lo que se oía del HIV era SIDA, muerte, todo completamente negativo. Teniendo mi pareja, positivo, yo negativo, a mí me interesó, ¿no? Mucho más seguir con la gente, digamos, loca, como quiera llamarle, ¿sí? Y que tiene VIH, porque son gente, son seres humanos. Que un pibe se convierta en portador por falta de información o por falta de un cambio de conducta me parece una tragedia evitable. Este tema de organizarnos y dar una lucha y tratar de plantearnos que tenemos un proyecto de vida y que no somos muertos civiles, me parece que es el mejor legado. Ante la enfermedad, ante la muerte, todos somos iguales. Hay que hacer una lucha entre todos y exigir a los estados que realmente hagan una prevención y un cuidado. Porque hasta ahora las políticas que se utilizan es desde el que no está contagiado. Y hay que saber que de repente estamos conviviendo con personas VIH. Entonces hay que hablar desde adentro, desde el compartir y el exigir el que de repente mi pareja, mi familia, mi amigo tiene VIH y tiene que tener una vida digna. Escuchábamos este pedacito de la película Sensaciones, la historia del SIDA en la Argentina, del director Hernán Aguilar, del año 2006, en donde mezcla un poco la ficción y el documental con testimonios. Es una película que recopila un poco testimonios del VIH-SIDA en la Argentina. Y hoy estábamos en compañía de Hernán Mancelli, quien nos está contando de esta investigación y que también no queremos dejar de mencionar a nuestros amigos que nos dejan ahí sus pulgares arriba en el facebook.com/elpuenteradio, a Mavi Charles, a Gabriela Alejandra Gómez, a Sol Canán, a Majo Iníguez, a la gente de Ciencia Hoy en el Facebook de Radio UBA, a la emisora comunitaria del Jahuel del partido Esteban Echeverría, muchas gracias por ahí siempre saludarnos, a María Laura Rivelos, a Mapía, a todos los que van dejando sus me gusta, gracias por acompañarnos en facebook.com/elpuenteradio. Y bueno, Hernán, ahí escuchamos un poco algunos testimonios de esta película en relación a este tema del SIDA en la Argentina, que ha tomado también distintas dimensiones a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, estaba escuchando lo que contaban esto en la película, me hacía acordar nosotros con Mario Pechini, que es el otro investigador principal de esta investigación. Venimos trabajando el tema desde el 2000, fue nuestra primera investigación, y muchas de estas cosas que decían recién en la película eran bastante similares a eso, ¿no? Esta en aquel tiempo la asociación entre SIDA igual muerte, ¿no? Y cómo eso se fue transformando, creo que gracias al trabajo desde los servicios de salud, pero principalmente desde la comunidad de personas viviendo con VIH, esta cuestión de que las personas viviendo con VIH tienen proyectos de vida a partir de la aparición de las terapias antirretrovirales, más que nada han reconstruido sus proyectos, y esto, ¿no? Es como fue cambiando la percepción social. Sigue habiendo estas, digamos, lagunas de desconocimiento en el sentido de que es el VIH o que esta cosa del portador sano o no, digamos que son como cuestiones que ya están un poco más pensadas, digamos, en lo social, ¿no? Porque los resultados de la encuesta dan que más o menos la gente sabe qué quiere decir SIDA cuando se habla de VIH, y esta cuestión de que en la que hay que profundizar un poco es esto, ¿no? Que las personas viviendo con VIH también, digamos, tienen sus proyectos de vida completamente de trabajar, de tener hijos, pueden, digamos, eso es información desde hace un tiempo, pueden tener sus hijos sin VIH, digamos, a partir de determinados tratamientos. Entonces, toda esta nueva gama de posibilidades que se les abrió a partir de, ya desde aquella época, a las personas viviendo con VIH, hizo que cambiara también la percepción, ¿no? Digamos, ya VIH no es una persona, con VIH no es una persona que está enferma y mal y por eso es sinónimo de muerte, sino que es gente que tiene proyectos de vida y sigue trabajando y va encarando, digamos, esas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de cada día, ¿no? Que la tenemos todos y las tienen ellos también. ¿Y cuánto tiene que ver en esto mejorar la calidad de vida de las personas que tienen el virus en relación a las condiciones de vida? Por ahí no es lo mismo estar en situación de calle, en condiciones precarias de vivienda, de alimentación, para tener acceso a los medicamentos, a una buena alimentación, ¿no? Me imagino que algo tiene que ver las condiciones de vida con el mejoramiento en la calidad de vida de las personas con el virus. Claro, sí, seguro. Ahí las condiciones sociales en las que están estas personas, digamos, que justo, digamos, impacta más en las poblaciones más vulnerables, pero, digamos, puestos en la misma situación, personas con otra situación un poco mejor, sobrellevan mucho mejor este estado, esta infección, esta enfermedad. Entonces ahí trabajan desde otro lado. Entonces es importante eso, cómo desde las políticas públicas se trata de darle a estas personas, digamos, viviendo con VIH en situaciones de vulnerabilidad, mayores herramientas para poder hacer frente a esto, que, digamos, implica un montón de cosas. Las personas viviendo con VIH tienen que hacer filas para el tema de los remedios, tienen que esperar, tienen que ir a hacer los tratamientos cada mes, digamos, implica un montón de cuestiones que tienen que ver con el hacer cotidiano, o sea, el tema de uno va al médico cada tanto. Estas, digamos, una persona viviendo con VIH tiene que ir al médico más seguido, en el sentido de hacerse los tratamientos, ver cómo le dan los análisis del laboratorio, tiene toda esta cuestión. Entonces, si desde las políticas públicas nosotros facilitamos eso, digamos, ese tipo de gestión, lo que conseguimos, que las personas tengan más adherencia a los tratamientos, puedan mejorar su calidad de vida y, ¿no?, importantísimo, ¿no?, vivan tranquilos con un trabajo, que sepan que están bien y ese tipo de cosas, digamos, lo que uno. ¿Y cómo ven ustedes las políticas públicas en relación a esta población desde el Ministerio de Salud, en este caso donde está la Dirección de SIDA, por ejemplo, en relación a esto, si hay algún desafío, cosas a cambiar, cómo está funcionando este tema? Y el Ministerio de Salud en este momento está trabajando bastante con el tema de la expansión, por decirlo, del tema del testeo, que les parece muy importante que la gente se teste. Ese es como el primer paso importante para que la gente, una vez que sabe si tiene VIH o no tiene VIH, toma determinadas situaciones. Y además es importante saberlo por diferentes motivos, ¿no? Por uno, para cuidar a otro, para cuidarse a sí mismo, este tipo de cosas. Más hoy, digamos que un diagnóstico positivo no es sinónimo de muerte, sino es un diagnóstico positivo, es un indicador de una cuestión importante, pero digamos, de para nada que ver con lo que pasaba antes. Lo que decía un poco, lo que aparecía también en las entrevistas y lo que aparecía en los relatos de antes, ¿no? Esta cuestión de estas campañas que antes eran como más comunes cuando era el auge, digamos, de los fines de los 90, principios de los 2000, había muchísimas campañas sobre el VIH y hoy no se escuchan tanto, y hoy no se ve tanto repartir preservativos en los boliches como pasaba antes, o en estas poblaciones específicas. Antes había gente trabajando con las trabajadoras sexuales que repartía preservativos con más así a su edad y era como más visible, ¿no? Entonces en estos años es como también esto de la estabilidad de la enfermedad o la estabilidad de la epidemia, mejor dicho, lo que hace es que uno, bueno, están bien, las cosas están bien, pero no, falta ahí, como falta un trabajo, faltan más campañas, seguro, digamos, eso es un trabajo importante, y obviamente que el tema del testeo es una herramienta importantísimo para diseñar todo esto, pero es una parte más. Digamos, ahí el tema de las campañas parece que puede trabajar un poquito mejor. Claro, y también un momento clave es cuando la persona se entera que le dio positivo al test y que tiene VIH. ¿Cómo es, según lo que ustedes podrían relevar, la reacción en ese momento y qué es lo que pasa? Sí, eso cambió mucho con el tiempo, digamos, la gente, bueno, depende mucho de las características de las personas. Hay personas que ni de casualidad se imaginan que van a tener VIH, y otros que más o menos dicen, bueno, estuve con una persona en situación de riesgo, puede ser que lo tenga, y eso impacta mucho. Es un cambio importante, digamos, es un cambio, como nosotros decimos, quiebre biográfico, ¿no? Es una situación que te cambia de cómo vivís tu vida, pero muchas situaciones ese cambio es positivo, digamos. Hay gente, ahí en el argumento de la película parecía uno que, bueno, a partir del VIH se descontroló un poco más, ¿no? Le decía uno. Y vimos eso en estas investigaciones. Hay gente por ahí que tiene un primer periodo de eso, pero después es como que dice, no, yo me hago cargo de mi vida, me hago cargo de mi enfermedad, hago mi tratamiento. Y eso implica un cambio no solo en su atención de salud, sino en su atención en el trabajo y su atención en su vida familiar y en diferentes cosas. Y también tiene mucho que ver cómo con quienes están rodeados, ¿no? Eso también es como quienes los ayudan en esas situaciones. Son gente donde la familia, en algunos casos, casi siempre la pareja, o depende de la situación, pero eso es importante, con quienes están acompañados en ese momento. Y nada, y después es darse cuenta de que es una vida totalmente común, digamos, nada más que uno tiene que estar tratando esto un poquito más, con más importancia, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, Hernán. En radio pasa el tiempo volando, pero gracias por haber venido a contar esta encuesta que realizaron y esta investigación. Gracias. Sobre los nuevos puentes pasas, oh primavera, con tu cesta de pan y tu vestido fresco, mientras el hombre, el agua, el viento, amanecen cantando. Pablo Neruda. J'ai toujours voulu m'enfuir. Y nos despedimos de este puente del día de hoy, número 138. En el programa siguiente vamos a continuar hablando sobre el tema de VIH-SIDA desde el rol de las asociaciones civiles y organizaciones sociales que están encarando y trabajando con este tema. Muchas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Gracias Juan Figuerola en la operación técnica, gracias Carla Borria y Daniela ahí del otro lado acompañando y poniéndole las ganas, el hombro para hacer esto que nos gusta, es hacer radio. Nos vemos entonces en el programa siguiente para construir otro puente juntos. Para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.